Padre, te agradecemos por el día que tú nos permites ver. Gracias por tu protección durante la noche y la semana pasada. Pedimos que nos ayudes a equiparnos mejor para servirte mejor. Gracias por tu palabra y porque nos asistes mediante tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos tienen la Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 7. Para los lectores de la Biblia, eso es muy conocido. Y ustedes tienen la lección completa aquí en una hoja de tamaño oficio de ambos lados. Aunque tal vez no todos, pero casi todos los textos están impresos. Quiere decir que ustedes ya no tienen que anotarlos, pero es muy probable que se encuentren con algunos que no aparecen. Así que por favor, manténganse muy atentos. Yo les voy a decir cuáles, creo yo, no están incluidos aquí. Este capítulo 7 trata todo lo que tiene que ver con casarse, no casarse, que viuda, que si se vuelve a casar, que si se divorcia, que si se separa, que obligaciones de casados, que mejor ser soltero y no casado, todas esas cosas. Así que algunas de las cosas que voy a decir a los solteros no les va a gustar y otras no les va a gustar a los casados. Pero como cuando yo nací ya estaba escrito esto, entonces yo no tengo la culpa, yo no lo inventé. Todo lo que vamos a estudiar es producto de lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia allá en Corinto. Bien, noten cómo él comienza versículos 1 al 3. No vamos a leer todo el capítulo como hacemos a veces, leer primero todo el texto y luego comenzar a analizar. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pregúntele a cuántos muchachos le gusta esto. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa, viene a ser, aunque aquí dice mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer o la esposa el deber conyugal, y asimismo la esposa con el marido. Yo cambio esa palabra porque definitivamente considero que está mal traducida. Por ejemplo, le dice su mujer y no dice a la mujer su hombre, dice su marido. En realidad, en inglés, la traducción es esposa, wife, y no simplemente woman, que es mujer. No tenemos por escrito lo que los hermanos le preguntaron a Pablo, pero es fácil entender cuáles eran las preguntas por las respuestas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una respuesta que dice, te pago tanto por tal o cual cosa, entonces la pregunta sería, ¿cuánto me pagas? Es fácil entender. Al final, cuando ya estemos terminando hoy, yo le voy a dar las preguntas basadas en las respuestas de Pablo, porque todo lo que Pablo hace es contestar. Él habla de deber conyugal. ¿Qué es eso? En Éxodo 21, 7 al 10, aunque no es exactamente, pero tiene mucho en común con lo que aquí aparece en la epístola de Pablo, dice así, Éxodo 21, 7 al 10. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, entonces se vendían como esclavos, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, en otras palabras, el hombre que tiene hijos compra a una chica como esclava. Él no la toma por esposa, pero tal vez el hijo se casa con ella. Hará con ella según la costumbre de las hijas. En otras palabras, tendrá que tratar como si fuera su propia hija que se casa con un caballero. Si la tomare para él otra mujer, ustedes saben que ellos eran bígamos, polígamos y todo lo demás, lo vamos a ver un poco después. No disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Ahí aparece. Esto está en Éxodo 21, 7 al 10. Pablo la misma cosa menciona en cuanto al deber conyugal. Entonces, no existía el servicio social de ningún tipo para, digamos, una mujer abandonada, razón por la cual Moisés legisló esto, para que el esposo se encargue de las necesidades con su esposa. Yo no voy a ir a detalles qué significan deber conyugal, solamente voy a dejar en claro que son muchos los deberes: la intimidad, el aspecto afectivo, el aspecto económico, el aspecto físico, es decir, cuidar de la salud, una serie de cosas. Todo esto, creo yo, hace un paquete completo, es el deber conyugal. Luego él dice en los versículos 4 o 6, vamos rápido, porque yo quiero terminar el capítulo completo, es muy largo. Dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Muy llamativo todo lo que él dice acá. Vamos a decir algunas cosas que públicamente se puede decir y otras que son más privadas. No las vamos a tocar. El hombre y la mujer son muy diferentes. No es uno mejor que el otro, pero son muy diferentes. Anatómicamente, su anatomía es muy diferente el uno del otro. Funciones, la manera de pensar, la manera de sentir, todo, todo es diferente. Y hay aspectos que son similares. Por supuesto, uno y otro puede amar o puede despreciar, puede sentir o puede, tiene que comer, tiene, en fin. La mujer generalmente es físicamente más débil, quizás no emocionalmente. Y el hombre es más fuerte. Y generalmente, no siempre, la mujer es de más baja estatura. Hay más varones altos, creo yo, que mujeres, aunque yo no tengo una estadística sobre eso. Pero existen otras muchas diferencias biológicas, por ejemplo. Eso nos lleva a la conclusión que cuando se trata de la intimidad del sexo, digamos, el sentir de la mujer y del varón es muy diferente. O sea, la mujer puede darse el lujo y castigar mucho más al esposo. Ajá, no quiero saber nada de ti hoy, o mañana, o por una semana, o lo que fuere. Para el hombre es mucho mayor castigo eso que para la mujer. Porque la función biológica propiamente dicho es diferente. Y el hombre necesita mucho más de la mujer en ese aspecto que la mujer del hombre. Por eso muchas mujeres no entienden al hombre. ¿Por qué me está buscando? ¿Por qué anda detrás de mí? Si él es franco, va a decir, porque hay que no aguanto más. Y cosas por el estilo. ¡Óigame! Y entonces, cuando la mujer quiere castigarlo, dice: tú te vas a tu habitación, yo me voy a la mía, no quiero saber nada de ti por 3 semanas, estás castigado. Esto está prohibido acá. Esto es lo que él dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Quiere decir que los dos están de acuerdo y dicen: vamos a vivir como solteros. Tú serás una monja y yo seré un célibe. Qué buena idea, ¿no? Entonces, y vamos a estar así por X tiempo, determinan, pero vamos a dedicar esto para orar intensamente por mis padres o por tus padres o por una necesidad de oración. Está muy bien. Allí, Pablo dice justamente, tiene que haber un motivo. Hay otros motivos, por enfermedad o lo que fuera, que no tiene al caso mencionar. Hay tantas razones por qué uno tiene que vivir separado. Especialmente hablo de los jóvenes. Cuando ya uno tiene mi edad, cambia mucho. Pero cuando uno es joven, y yo digo joven hasta los 60, 65 años, todavía joven. Si usted pregunta a un médico, Ustedes saben que una mujer no puede concebir más allá de los 50, hay hasta los 50 años, 52 años, creo que el otro día una concibió a los 62 años. Pero estos son excepciones. Por lo general no ocurre eso, 45, 46, 47 años y chao. El hombre puede ser papá a los 90 años. Oh, sí, sí. Si se casa con una joven, puede ser papá. No todos, pero puede darse el caso. Lo que es muy extraño, en realidad no ocurre, salvo el caso de Sara, que fue una excepción, y Dios así lo hizo porque tenía que ser un milagro el nacimiento de Isaac. Pero si no, no ocurre tal cosa por la función misma, la forma, la estructura del hombre y de la mujer. Bueno, esto no debe existir. No deben castigarse en este sentido los esposos. Bien, en el versículo 5, capítulo 7, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo, bien definido, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más incontinente es el hombre que la mujer, pero en muchos aspectos también la mujer. Ahora, versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Esto es 7:7, capítulo 7, versículo 7. Nadie realmente sabe cuál era la condición de Pablo. Algunos creen que él era soltero. Otros creen que él era viudo. Y todavía hay otros que creen que en realidad era casado, pero su esposa no andaba con él. O que lo abandonó. Ahora, en algunos casos, o sea, en este particular caso, podemos saber algo de él. Se dice que él era miembro del Sanedrín, y parece que así era porque tenía una función muy importante. Si él era miembro del Sanedrín, hasta donde entendemos, los miembros del Sanedrín tenían que tener, reunir dos condiciones, aparte de otras espirituales, pero en términos sociales, tenían que tener mínimo 30 años de edad y ser casados. Ahora, si él era miembro del Sanedrín, probablemente era casado, pero repito, esto no está verificado, o sea, en ningún lugar él dice que él era miembro del Sanedrín, pero por la biografía de él se deduce. El Sanedrín era un grupo de 70 o 71 hombres que eran los que prácticamente dirigían, tanto ellos manejaban la ley del Torah, o sea, la ley espiritual, como también la civil. La otra pregunta, yo creo que ustedes tienen esas preguntas en sus bosquejos, ¿casarse o no casarse? Bueno, el que es soltero quiere casarse, el que es casado quiere dejarse de estar casado. Por lo menos hay muchos así, no todos. Bueno, pero vamos a ver, versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero Pablo, ¿cómo es que tú te quedaste? Pero si no tienen don de continencia, de lo que hablábamos recién, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo creo que esto es bastante fácil de entender. El versículo 8 parece indicar que Pablo era soltero y que nunca se había casado. Pero él se apresura a agregar el que tiene o no el don de continencia. Es un don, así como hay don de digamos, de la música, el don de discernimiento. Hay muchos dones que Dios da, y uno de los dones es don de continencia. Y después vamos a ver un poco más lo que Jesús dice al respecto. Este puede ser un problema muy serio para muchos. La mayoría de, estoy hablando de varones, pues yo no puedo sentir cómo siente una mujer, pero yo sí sé cómo siente un varón. Entonces, naturalmente, más de un varón dirá, bueno, yo no tengo ese don. Y bueno, no es ningún pecado no tenerlo. Si Dios no le dio, por eso no lo tiene. Si Dios le dio, usted lo tiene. Y no juzgue a otros que por qué son así o asá, porque usted tiene un don que ellos no tienen. La vida degenerada del mundo ha hecho que casi ya no hay matrimonios que llegan en pureza a casarse. En la Biblia, por ejemplo, en vez de decir señorita para una dama, dice virgen, porque se entendía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que una mujer temerosa de Dios reúne esas dos cualidades. Es soltera y es pura. Es decir, nunca se metió con ningún hombre. Pero hoy no se podría decir eso. Se puede decir señorita, pero no se puede decir virgen. No voy a ir más allá. Muchos de los que se casan creen que lo resuelven todo con casarse. Organizan una gran boda, hacen un casamiento por iglesia y creen que eso es el sello del éxito aprobado por Dios. Por favor, aquellos que me escuchan y que son solteros, no se dejen engañar. El éxito, el permanecer casados hasta que la muerte los separe, no radica en tener una boda hecha por iglesia, de ninguna manera. En realidad, en los países como en el continente hispanoparlante, todo lo que el ministro puede hacer es ceremonia. Él no casa. Es por eso que es inútil preguntar, ¿recibes a tu esposa, papá? Ya lo hicieron los funcionarios públicos. Ya le hicieron todas esas preguntas. Ya usted allí dijo que sí. Así que yo le pregunte otra vez la misma cosa, usted va a repetir como loro porque conoce todo eso, pero no tiene ningún sentido. Es decir, no está mal tener ceremonia y orar y todo eso si confían en la oración. Pero si ustedes llegan al matrimonio ya prácticamente casados, porque lo que casa realmente es la cama, no es el registro civil, no es en el templo. ¿Por qué? Pablo el apóstol claramente dice que el que se une a tal punto, es cierto eso que él dice que, porque los corintios hasta los prostíbulos iban, los varones. Entonces iban allá y se unían con una mujer de la calle. ¿Le pagaban o no? Generalmente sí. Y dice, es una con ella. Lo que hace a los dos uno es la intimidad. O sea, allí es donde es consumado el matrimonio. Antes de eso, ellos se han casado, han cumplido todos los deberes, los requisitos legales. Pero el requisito de unirse en uno, no serán más dos, sino una sola carne. Esto no se concreta en el registro civil ni ante un ministro. Muchos de los que se casan creen que, bueno, vamos a hacer un matrimonio muy espiritual. Vamos a hacer un matrimonio, incluso yo recuerdo algunos, para hacerlo más espiritual, le piden al ministro que les administre la cena conmemorativa, solo a ellos dos. No tiene nada de bíblico, pero yo vi esto. ¿Qué han hecho? Esto no garantiza de ninguna manera que ese matrimonio va a permanecer fiel, porque fue tan espiritual que hasta se administró la cena del Señor. Yo no lo haría. Porque la cena del Señor no es para una pareja que se case, sino para la iglesia. Y esa pareja son solamente dos miembros de la iglesia, no es la iglesia como tal. Pero ¿por qué Pablo aconseja a los solteros y viudas quedarse como él? ¿Qué significa mejor es casarse que estarse quemando? Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar lo que Jesús tiene que decir sobre este mismo tema, porque desde luego no puede haber contradicción. Mateo 19. 3 al 12. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, es decir, divorciarse. Mas al principio no fue así. Y ahora escuche el 9. Este es el que más pica, el que más duele. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, hay una coma, salvo por causa de fornicación, coma, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, es decir, su esposa, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, yo nunca entendía este texto hasta cuando escuché una vez a un hermano que hablaba sobre la cuestión hogar. Ese hermano era de la ciudad de Kansas, de Missouri, y él y yo estuvimos en Monterrey, México. Y como el intérprete de él, que dicho sea de paso, era de origen brasileño, para que vean que los brasileños a veces se duermen, se durmió la siesta y era ya la hora de comenzar y el hombre no hablaba español, así que yo salí rápidamente y lo interpretaba. Y él tocó este tema. Yo siempre tenía un problema, y es este. Cuando él dice, salvo por causa de fornicación. Por ejemplo, es Jesús, él dice, cualquiera que repudia, que decir, se divorcia, despacha a su esposa, anda, no te quiero más. Salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera. La idea mía, mi problema era la palabra fornicación. Porque en el caso de esposos no puede usarse fornicación, tiene que usarse adulterio. Fornica el soltero. El soltero, si va y se mete, o soltera, da lo mismo, con otra persona, si se mete con una chica, con un muchacho, ambos fornican. Pero si una chica se mete con un casado, él adultera y ella fornica. Es así como entendemos ese lenguaje correcto. Y aparentemente existe esa diferencia también en lo relacionado con el idioma original griego en que fue escrito. Y no se usó la traducción, en la traducción al español, la palabra adultera, sino salvo por causa de fornicación. Ahora, quiero que noten, y después vamos a desgranar un poco más este asunto, que noten que Mateo, bien dijo alguien, escribió mayormente para los judíos. Marcos escribió mayormente a los gentiles. Lucas a los griegos, específicamente. Y Juan a los teólogos. Bueno, vamos a decir solamente a modo de aclarar un poco por qué, porque lo que viene es muy importante. Para que vean la diferencia del mismo texto, pero en Marcos, y verán ustedes que esa parte que Jesús menciona allí en el versículo 9 no aparece en Marcos. Vean bien. Levantándose, versículo 1 de Marcos 10, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí termina. ¿Y dónde está salvo por causa de fornicación? ¿Por qué? Porque el asunto que tenían los judíos no lo tenían los gentiles. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, yo hablé ya de esto, pero voy a aclarar en esta clase porque es demasiado importante. Lo primero que tenemos que entender es cómo se casaban los judíos, y ellos no hacían como nosotros. Muy buen ejemplo es Mateo 1, donde aparece el casamiento de José y María. Allí claramente dice que ellos se habían desposado. En otras palabras, ellos legalmente eran casados, porque el casamiento de ellos siempre era del mismo tipo. El joven se enamoraba de una joven, iba, pagaba ciertas dotes al papá de ella, y entonces allí ellos marcaban el pacto del matrimonio. Se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Esto era lo que el joven decía. Se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto con una copa. Es lo que hacían, sellaban el pacto. Ella me pertenece. Pero él iba a la casa de ella, él estaba solamente con el suegro. Ella no estaba allí. Y le decía, mira, ya me perteneces. Ahora yo voy a la casa de mi papá para preparar el lugar donde vamos a vivir. Por eso Juan 14, desde el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A quién está hablando él? A la iglesia. Ese puñado de hombres a quienes él hablaba conformaban la iglesia. Él se fue a preparar lugar, todavía no vino. Cuando el joven se casaba, en la forma que yo acabo de explicar, judío, se iba a preparar el lugar, la joven le esperaba. Ella nunca sabía cuándo él va a volver, porque su regreso dependía de dos cosas. Que terminara de preparar el lugar y que el papá le diga, puedes ir a buscarla. Entonces él iba, salía volando. No creo que iba en bicicleta, pero él iba rápidamente y dependía el tiempo que le tomaba y cuán lejos estaba para preparar el lugar. Él le dejaba dicho, ten todo listo, porque yo no sé cuándo voy a volver. Incluso Jesús dijo, nadie sabe el día y la hora del regreso de él, ¿verdad? En cuanto al rapto de la iglesia, ni aun el Hijo. Entiéndase como quiere esto, pero él lo dijo. Tan exacto era la cuestión del matrimonio entre el Señor y su iglesia, y en el matrimonio entre un judío y una judía, y hoy entre un cristiano y una cristiana, con alguna pequeña diferencia. Por eso, cuando Jesús dice en el versículo 9, Mateo 19, 9, salvo por causa de fornicación, está diciendo, si la muchacha que ya se casó, se metió con otro hombre, ella no adulteró, ella fornicó. ¿Por qué? Porque ella nunca consumó el matrimonio con su esposo. Ella fornicó. Ella en ese sentido es soltera. En el sentido legal es casada. En el sentido, digamos, práctico, no. Entonces, naturalmente, esto ocurrió entre José y María, con la diferencia que José no sabía que María no se había metido con nadie ni había fornicado, porque era único el caso. El Espíritu Santo actuó de manera tal que ella concibió por obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que José quería, para no difamarla, porque era todo lo que podía hacer, y vamos a leer enseguida algunos textos sobre eso, pensó dejarla secretamente. Él de veras pensó que ella le fue infiel, tenía todos los datos que ella estaba esperando bebé, quizás ya incluso se notaba. Y noten ahora cómo Dios proveyó para esto. Por eso no entenderíamos este texto si no tuviéramos algunos textos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 20, versículo 7 dice, ¿y quién se ha desposado con mujer? ¿Ve? Desposado. Y no la ha tomado, ni siquiera luna de miel tuvo, solamente se desposaron, hicieron la parte legal. Vaya y vuélvese a su casa. Era a los soldados que iban al ejército. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Eso está en Deuteronomio 20, versículo 7. Se respetaba mucho este asunto del matrimonio. Tanto es así que el joven tenía que regresar y no ir a la guerra, no sea que muera. En Deuteronomio 22, 23 y 24, esos textos debemos leer. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, el típico caso de María, la madre de Jesús, y alguno la hallare en la ciudad, con la diferencia que el que halló a María fue el Espíritu Santo, no fue alguno, y se acostare con ella, nadie se acostó con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero en el caso de Jesús no se hizo ninguna investigación con quién se metió María. ¿Quiere decir que ellos creyeron? No, no quiere decir que ellos creyeron. ¿Ustedes creen que la mamá de María vino y le dijo, mamá, estoy esperando bebé? Pero no te aflijas, eso es del Espíritu Santo. ¿Cuántas madres hoy creerían si su hija les dice eso? Y ella no era diferente de otras. Había muchas mujeres como María, fieles, puras y obedientes a los padres y todo esto, pero se necesitaba solamente una. Por eso mismo, cuando en Mateo 1, versículos 18 al 20, dice... El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Porque lo que en ella, es decir, tu esposa debe decir, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, de nuevo la pregunta. ¿Por qué no investigaron con quién se metió María? Muy simple la respuesta. Cuando esto ocurrió, el pueblo de Israel no tenía ningún derecho de aplicar la pena capital a nadie. ¿Y por qué mataron a Jesús? No fueron ellos. Tuvieron que obtener el ok de Poncio Pilato, que era gobernador romano. Los romanos le quitaron todo el derecho de la pena capital a los judíos. Por eso de nada valía investigar. Además, si van a investigar, tienen que investigar a ambos. Ella y quién la humilló. ¿Cómo van a apedrear al Espíritu Santo? No podían hacerlo. Aunque no le crean a ella, tal vez encontrarían a alguien, un supuesto culpable... Pero simplemente no era necesario. Es muy sencillo. Ellos no tenían derecho de aplicar la pena capital. Entonces, esa es muy sencilla esa razón. Pero lo que habla aquí es que ellos siguieron el curso judaico. Se habían desposado. O sea, su marido no quería, lo único que podía hacerla. Él era mandar al diario y decir quién era María, que aparentaba muy santa y todo esto, todo eso. Pero ni eso quería. Dijo, mejor no abro el pico, no digo nada, mejor dejo, no entiendo por qué me hizo eso. Entonces fue cuando Dios, vía Espíritu Santo, le dijo a José, no temas tomarla. Él no había tomado todavía a ella, porque él había ido a preparar el lugar donde viviría. Porque lo que en ella hay no es producto de, digamos, de fornicación, es simplemente, es obra del Espíritu Santo. Entonces José, como era un hombre piadoso, entendió que Dios le estaba orientando en esta parte. Así que teniendo todo esto en cuenta, entendemos ahora, por ejemplo, especialmente Deuteronomio 22, 23 y 24, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Era muy serio este asunto. El matrimonio es de por vida. Te dirá, bueno, yo soy divorciado y volví a casarme, ¿qué me pasa a mí? Espere. En Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. No importa qué ley rige en el país y hay divorcio, hay una ley que se llama la ley del marido. Y la única manera para abolir esa ley es matar al esposo. Es que muera. No hay forma. Si estás muy enamorada de otro y te animas a matarlo, ¿qué hacerlo? O desiste de tu siniestra idea. No queda otra. Es como aquel que contaba el otro día que una de esas que quería verse libre de su esposo porque seguramente tenía a alguien ya en la lista. Y el esposo vino cansado del trabajo, transpirado y todo eso, y le dio un buen vaso de jugo de naranja. Y ni bien en dos tragos, tanta sed tenía, tomó todo y se desplomó y murió. Y ella se fue a la cárcel porque detectaron que había dado, puso veneno adentro. Y lo envenenó. Así se deshizo de él y se deshizo de su propia libertad, de por vida. En Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esto en Malaquías 2:16. Así que si él aborrece el repudio, es decir, el divorcio, es repudiar, es echar a una persona de su lado. El matrimonio es un paquete con satisfacciones y responsabilidades, mezclado con dulzura y amargura. Pero Salomón dice, porque si cayere el uno, o si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Así que escuchen, solteros. Por un lado, hay que medir bien, me caso o no. Y por el otro, ay de mí como soltero. No tengo con quién hablar, no tengo con quién compartir la vida. Hay personas que permanecen solteros de por vida porque son muy egoístas o egocéntricos. Solamente, no pueden amar a nadie, de verdad. Solamente se aman a sí mismos. Bueno, está bien, si esa es la razón por qué no te casas, es mejor que no te cases, si no puedes amar a otra persona que no seas tú mismo. No separación, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Estamos en 1 Corintios 7, 10 y 11. Los unidos en matrimonio no deben separarse. Es mandato del Señor. La esposa no debe separarse de su esposo. Si la esposa se separa, quédese sin casarse. Algunos se separan ya muy mayores. Claro, no tienen mucho interés en casarse. Pero otros, muy jóvenes, quédese sin casarse. Existe una gran diferencia entre separarse y divorciarse. La separación a veces se impone. Hay que separarse, porque no se puede continuar viviendo con una persona que hasta físicamente es peligrosa. Si el esposo es borracho, violento, potencial homicida, bueno, por su propia supervivencia, la esposa debe dejarlo. Si aunque no sea alcohólico, pero es muy violento, uno nunca sabe con qué va a venir. Bueno, es mejor dejarlo. Si es infiel a su esposa y el hombre tiene muchas mujeres, con más razón hoy, que puede traer el regalo del SIDA a la esposa y pobre de ella. ¿Qué culpa tienen? Aún así, deben agotarse todos los recursos para hablar con la persona a ver si pueden sobrevivir. Y ustedes dirán, bueno, pero entre los cristianos no ocurre esto. Bueno, si usted encuentra una iglesia donde del todo esto no existe, dígame dónde está. Yo voy a pedir pastorado allí. No existen. La única diferencia entre nosotros y los mundanos es que nosotros conocemos todo esto y ellos no. Y que, por ende, tenemos mayor responsabilidad delante de Dios. Ahora, ¿cómo se entienden los versículos 12 al 16? Estamos siempre en 1 Corintios 7. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, es decir, esposa, que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer, esposa, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Ustedes saben que hay gente que dice que si mi esposa es cristiana y yo un sinvergüenza, yo me salvo gracias a ella por este texto. Vamos a ver si es eso lo que dice. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es decir, si se separan, entonces los hijos se van al infierno. Vamos a suponer que diga eso. No dice eso, pero... Pero si están juntos, arriba al cielo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, esposa, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu esposa? Quiere decir que ahora ya salva a la esposa al esposo y el esposo a la esposa. Bueno, cuando Pablo dice, yo digo, no el Señor, él dice esto. ¿Significa esto que esta parte no es inspirada? La respuesta busquen en el mismo capítulo. Versículo 40, la segunda parte. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esto explica todo. Hace mucho tiempo, cuando yo era muy nene todavía para interpretar la Biblia y sabía muy poca cosa. Hoy tampoco sé mucho, pero mucho más que entonces. Y un compañero mío, que era incluso compañero de estudios, me dijo, esta parte no fue inspirada. Yo le dije, hay un gran conflicto entonces aquí. Tenemos conflicto con el mismo Pablo cuando él escribe en 2 Timoteo 3:16 y 17. Porque él dice esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las primeras palabras, toda escritura, y eso es parte de la escritura. Así que, obviamente, cuando él dice, yo digo, no el Señor, no está diciendo que no es inspirado, está dentro de lo que es la inspiración. Lo que ocurre, muy probablemente, es que no era muy específico, pero dentro del Espíritu. O sea, a veces el Señor inspiraba hasta palabras que se tenían que usar específicamente, y otras veces era un cuadro general, donde Pablo insertaba las palabras que veían que eran correctas, o cualquier otro escritor. Con esto discrepan algunos teólogos y dicen, no, Dios inspiró cada letra, cada palabra y todo. Pero otros dicen, no, el estilo del escrito es de acuerdo a la persona que escribió. Si la persona es muy educada, su escrito va a ser un lenguaje más elevado. Si la persona no tiene educación, como Pablo, por ejemplo, que sí la tenía, entonces el escrito de esa persona va a ser más sencillo. Pero yo pienso que aquí hay una tercera alternativa que no es ni lo uno ni lo otro. Es simplemente lo que Pablo está diciendo, yo no tengo una indicación específica sobre esto, pero una indicación general sí. Por eso al final dice, creo que también yo tengo el Espíritu de Cristo. Ahora, sin duda alguna los corintios, como todo para ellos era nuevo, le preguntaron a Pablo si era correcto que el cónyuge cristiano abandonara porque el otro no es cristiano. En el versículo 14, Pablo explica por qué ellos deben permanecer juntos y no dejar solo porque el otro no es cristiano. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Ahora, si el cónyuge incrédulo decide irse, entonces que se vaya, dice él. Entonces, ¿cómo entender que el marido incrédulo es santificado por ella? Aquí es donde se impone la necesidad de entender qué significa santo y santificado. Muy sencillo. Una persona separada, apartada. Si la esposa, siendo cristiana, dice, yo no puedo vivir con mi esposo porque él es incrédulo. Entonces, separa a él de su lado. Y naturalmente, la oportunidad para que él conozca a Cristo por medio del testimonio de ella se ha cerrado. Ella lo ha cerrado. Él podría ser santificado, en otras palabras, separado de otras mujeres y del mundo y de la condenación eterna, gracias porque está con ella. Pero si ella lo despacha, las posibilidades son mínimas y no nulas. Luego hablan de los hijos. Dice que los hijos serían inmundos mientras que así son santos. Claro, porque si el papá y la mamá están juntos y los hijos están con ellos, no tiene que ir el esposo ahí a la ley secular y el juez le dice, puedes ir a ver a tus hijos dos veces por semana. Es lo que ocurre. Y no más, etcétera. Hay una serie de cosas le da. Esto empuja a los hijos a la condenación eterna, porque los hijos necesitan mucho de ambos padres. Ustedes se dan cuenta que cuando mamá y papá pelean y se divorcian, los hijos lloran tanto porque no entienden por qué, especialmente si son chicos. ¿Por qué se separan? Ellos quieren a ambos, pero los esposos, uy, cómo se quieren. Y ellos no pueden entender. Cuando crezcan entenderán, pero por momento no. Y luego cada uno, quédese como está, dice. ¿Qué quiere decir esto? Versículos 17 al 24. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así, haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor, es decir, no está obligado a trabajar para el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. A primera vista pareciera que, esto está en los versículos 17 al 24, pareciera que Pablo se aleja del tema de matrimonio y ahora toca el tema de la ley versus gracia, etc. Yo creo que son simplemente, él acumula ejemplos para decirnos cada uno quédese como está. ¿Conociste al Señor siendo esposo de dos esposas? Quédate ahí, ya no se puede arreglar eso. No agregues más, por lo menos. Porque la bigamia y la poligamia era común en una Grecia pagana como lo era. Pero alguien se convertía y decía, no, ahora eso está mal. La monogamia se impone. Pero yo tengo dos esposas. Y otras, yo tengo cinco o seis. ¿Qué hago? Quédese ya como está, ten las cinco. Ten las dos. Alguien dirá, dichoso de aquel que se quedó. Pero no dice necesariamente esto. Es muy claro que él tenía que quedar con la primera que se casó. Con las otras tenía la responsabilidad de los deberes sociales, económicos y demás. Ah, no, pero eso yo no quiero. Bueno, entonces quédate con una. Pero esto ya venía. Quédese como está cada uno, no. Porque cualquier arreglo va a ser peor. No va a poder despachar. Algunos invocan Nehemías y Esdras y que allí tenían que deshacerse de las mujeres paganas y todo. Mezclar así el estudio bíblico es muy peligroso. Esto es completamente otro cuadro, muy, muy diferente. Una vez escuché a un predicador que decía que sí que debe dejar porque nada arreglamos con otro mal. Hacer malas cosas y agregar otro mal. Cada uno en el estado que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, quédate. Pero si puedes librarte de la esclavitud, tanto mejor. Entonces podrás trabajar para el Señor. Pero mientras seas esclavo, porque tu amo te compró por dinero y no te quiere dar libertad, entonces no te preocupes por la obra. No puedes trabajar para el Señor, sírvele a tu amo. Tú tienes un amo terrenal y sírvele como un buen ejemplo. Luego, él repite de nuevo, por ejemplo, en el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y ahora algo para las señoritas, los jóvenes no tienen por qué escuchar esto. Versículos 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, señoritas, no tengo mandamientos del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Escuchen bien, muchachos solteros. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, claro, para casarse el muchacho tiene que haber una doncella, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Los que se van a casar y no piensan en la seriedad del matrimonio, lo único que piensan es la luna de miel. Pero a los 3-4 días se convierte en luna de hiel. Y no se dan cuenta de esto. Pablo les hace ver algo que vamos a aclarar. En cuanto a las señoritas, Pablo aconseja que no se casen. Y entonces, Pablo, ¿por qué él dio, por qué diste este consejo, Pablo? Si las señoritas tomaran esta decisión que tú ofreces para permanecer solteras, ¿de dónde sacaría esposa aquel varón que no tiene don de continencia? Uno dirá, esto es un conflicto. No, señor. La respuesta está en los versículos 26 al 28. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer, de esposa? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si las doncellas se casan, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Obviamente, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Se vivían días muy inciertos, por lo visto en Grecia, y quizás en el mundo de entonces, en toda Asia también, no solamente en la parte de Europa, y probablemente también en la tierra de Israel. Quiere decir que tanto la iglesia judía como los gentiles, los griegos y demás, estaban en peligro. La situación era como que puede venir una persecución muy dura y escaparse uno, siendo señorita, es muy fácil. Siendo joven, muchacho, muy fácil. Pero una mujer joven que está esperando bebé para dar la luz dentro de 2 o 3 semanas, o dentro de 2 o 3 días, y un hombre, o ya tienen 2 o 3 hijos, porque no tuvieron en cuenta esto. Ah, Dios nos va a ayudar de alguna manera. Tenemos los cristianos que ser prácticos también. La necesidad que apremia, ¿qué es eso? Tendrán aflicción de la carne, no procures casarte. Son términos que hay que tomar en cuenta. Eso era para ellos. Hoy nosotros no vivimos así. Ya los jóvenes dirán que ahora respiro tranquilo. Ya me estaba preocupando hasta no sé qué, pero ahora había sido que no es para mí. Pero, ¿creía Pablo que el Señor podría regresar en sus días? No solamente había peligro para los cristianos, también se preveía que el Señor podría. Cada generación pensaba que en sus días el Señor volvería. Por eso, creer hoy que todavía el Señor va a cumplir su promesa no es juguete. Muchos no pueden creer. Oiga esto, Filipenses 3, 8 al 12. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Si de alguna manera llegara a la resurrección de los muertos, lo que él decía es lo mismo que nosotros decimos hoy. Me gustaría vivir en este cuerpo hasta que venga el rapto, porque allí también viene la resurrección de los muertos. Pero Pablo no sabía si le va a tocar. Pablo, te equivocaste. Aunque él no afirma esto. Él deseaba. Cada generación deseaba que el Señor viniera en sus días. Noten bien el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Podríamos, por ejemplo, Filipenses o 1 Corintios 7, 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Esto está en 1 Corintios 7, 29 al 31. Bueno, otra vez, el tiempo está cerca, así que no ahonden raíces demasiado. Si entonces era así, ¿qué será hoy? Versículos 32 al 35. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Hay asimismo diferencia entre casada y doncella. La doncella, la señorita, tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, o sea, separada para Él, en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. A ver, hermana, usted trata por todos los medios de agradar a su esposo. Su deber. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Cualquier discordancia entre los esposos es impedimento. La casada trata de agradar a su esposo. Cuida del hogar, trata de alimentar bien, tener la camita bien tendida y todo bien arreglado. Uy, uy, uy, usted dirá, yo dije en mi casa, si viera usted, no, no voy a ir a ver. Pero la mía puede ir a ver, si quiere. La soltera tiene la mejor oportunidad para servir al Señor. No tiene que cambiar pañales porque no tiene bebés. No tiene que estar mimando a un esposo malcriado porque no lo tiene. ¿Qué problema hay? Bueno, el casado, la misma cosa, dispone de menos tiempo, si es casado, para el Señor, porque tiene que atender a la señora, no señor. Finalmente, cada uno decida quién permanecerá soltero. Está bien que te cases, está bien. Agrega en el versículo 38 que el que se casa hace bien, y el que no se casa hace mejor. Te quiere hacer mejor, no te cases. Así que, ¿cómo se llama Juan Pablo? Por último, la indisolubilidad del matrimonio. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Cómo está, hermana, su esposo? Oh, lamentablemente está bien. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Bueno, pues también si a ella le van a querer. Con tal que sea en el Señor, es decir, que sea cristiano. Por eso allá en Génesis, cuando comenzó el matrimonio, 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Teniendo todo esto en cuenta, permítanme, pues yo le dije que, si hay respuesta, vamos a elaborar la pregunta. Rápido, usted no tiene esta pregunta. Es algo que solo yo tengo. Escuchen. Las preguntas que le hicieron a Pablo, porque él está contestando, y es fácil imaginar. ¿Está bien que los cristianos se casen? Le preguntaron a Pablo. Dos, ¿qué hacer con los que viven prácticamente la poligamia, o por lo menos la bigamia? Tres, ¿qué en cuanto a la intimidad en el matrimonio, ahora que somos cristianos? Cuatro, ¿está bien que en estos días los solteros y las solteras se casen? Cinco. ¿Qué aconsejas, Pablo, a las viudas cristianas? ¿Está bien que se casen o mejor no? Seis. ¿Está bien que los esposos cristianos, si no se entienden, especialmente si uno de ellos no es cristiano, se separen? Siete. ¿Qué ventaja hay en seguir viviendo con el cónyuge incrédulo? 8. Hermano Pablo, hay en nuestra iglesia algunos hermanos que conocieron al Señor siendo esclavos. Otros pasaron por el ritual judaico. ¿Nos quedamos cada uno como está o qué hacemos? 9. Ahora, hermano Pablo, en cuanto a las señoritas que son miembros de la iglesia aquí en Corinto, ¿está bien que se casen y así lo deciden, si ellas lo deciden, o es mejor que por lo menos en estos momentos no se casen? 10. En cuanto a las responsabilidades de los casados y solteros, respectivamente, ¿podrías decirnos quiénes deben estar más comprometidos con la obra del Señor? ¿Son los casados o son los solteros? Y 11 y último, los casados, hermano, ¿por cuánto tiempo están recíprocamente comprometidos? Más o menos estas preguntas yo creo que ellos le hicieron a Pablo, por eso él comienza diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, y ahí sigue. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, nos es muy clara, quizás no a todos nos guste del todo, en todos sus puntos, pero te agradecemos porque tenemos una clara guía para saber qué del matrimonio, qué del hogar, cuáles son las responsabilidades respectivas, qué en cuanto a separación, qué en cuanto a divorcio y todas las cosas que están ocurriendo hoy, pero no siempre sabemos cómo enfrentar estos asuntos y cómo responder a cada interrogante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.